Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a celebrar el Día de los Wagashi hablando sobre los dulces japoneses tradicionales. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Hoy, 16 de junio, se celebra el Día de los Wagashi, que son los dulces tradicionales japoneses. Los wagashi son preciosos y deliciosos. Me imagino que algunos de nuestros oyentes los han visto. ¿Por qué no comenzamos definiendo qué son los wagashi exactamente y qué los caracteriza? Pues muy bien, zambullámonos en el mundo de los wagashi. Primero que nada, como su nombre lo dice, los wagashi son dulces japoneses. Wa significa Japón y kashi, dulce, y hacen referencia a los dulces que existían antes de la restauración Meiji en 1868. Espera, pero entonces es una división histórica y no de origen. Es decir, se llaman wagashi no por ser japoneses, sino por el periodo histórico en el que surgieron. Ah, excelente pregunta. La respuesta es sí y no. Por supuesto que el wa de wagashi hace referencia a lo japonés en contraste con lo occidental, pero esta distinción surgió hasta 1868, cuando el gobierno Meiji comenzó el proyecto de modernización de nación de Japón y se hizo necesario diferenciar todo lo nacional de lo extranjero. Por supuesto, la comida no quedó fuera y así surgió el vocablo wagashi. ¡Ajá! Pero por lo general, los wagashi se preparan con ingredientes tradicionalmente japoneses, como los frijoles dulces y el arroz glutinoso, ¿verdad? Por supuesto. Los ingredientes principales de los wagashi son los frijoles azuki, con los que se prepara una pasta dulce, y el arroz glutinoso mochigome, además de otros de temporada como las castañas o los camotes. Pero al mismo tiempo hay wagashi como el bizcocho castela, que lleva huevo y se hornea, y los caramelitos confeito, que surgieron a partir de los confeito o confites portugueses. En la actualidad, a estos también se los considera wagashi, ya que en el siglo XVI, cuando llegaron a Japón, no existía la diferenciación claramente establecida entre dulces japoneses y occidentales. Ah, es cierto. En las tiendas, el bizcocho castela siempre está en la sección de dulces japoneses. Ahora sí creo que ha quedado más claro. Entonces, los pasteles con nata o crema chantilly y fresas, entre otros, no son wagashi, aunque puede ser que lleven matcha, por ejemplo. Pero no lo son porque fueron preparaciones que se popularizaron a partir de finales del siglo XIX. Así es, como lo dices. Aunque la variedad de wagashi es muy amplia, algunos de los más famosos son, por ejemplo, los dango, bolitas de arroz glutinoso mochigome que se ensartan en brochetas y ahora hay de muchos sabores. ¡Ay! Son las golosinas favoritas para los hanami, cuando se admiran los cerezos en flor, porque son muy prácticos y los puedes comer con una mano sin ensuciarte. ¡Me encantan! ¡Ay! A mí también. Y también están los nerikiri. Se trata de dulces frescos hechos con una pasta de frijoles dulces azuki o blancos para crear un sinfín de formas de flores o incluso de animales, dependiendo de la estación del año. Sin duda, estos son mis favoritos, porque con los mismos ingredientes y casi sin cambiar el sabor, se pueden disfrutar de muchísimas formas kawaii, además de que son un reflejo de cada estación del año. Sí, esos son los wagashi que se sirven en la ceremonia del té. No se pueden perder las fotos del blog. Seguro que serán un festín para sus ojos porque son preciosas. Sí, yo que me los comí todos, puedo asegurarles que fueron un festín para mi estómago también. Pero volviendo a los dulces, ahora que sabemos de qué hablamos cuando decimos wagashi, quiero hablarles un poco de su historia. El consumo de cosas dulces en el archipiélago nipón comenzó, por supuesto, con los frutos de árboles en la prehistoria. Posteriormente se fueron descubriendo endulzantes que se extraían de la savia de algunas plantas, por ejemplo, pero era muy difícil y caro de conseguir, por lo que su consumo era exclusivo para las ofrendas o las clases altas. ¡Ay, qué pena que en ese entonces los dulces estuvieran disponibles para muy pocas personas! Sí, por eso podemos sentirnos muy afortunadas, ahora están a nuestro alcance. Cierto. Por ejemplo, algunos de esos dulces que podían comer los aristócratas aparecen en obras literarias del periodo Heian, que duró del siglo 8 al 12, como Makura no Soshi, donde se habla del raspado o granizado de hielo endulzado llamado Kezurihi. O en el diario de la escritora Murasaki Shikibu se habla del tsubaki mochi, un mochi cubierto con hojas de camelia. Qué interesante saber que la aristocracia Heian aliviaba el calor comiendo raspado de hielo. Sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no había pensado en el kakigori como un wagashi hasta ahora que hablé con un experto. Pero bueno, fue hasta el periodo Edo que los dulces y el azúcar poco a poco fueron llegando a las manos de las personas de a pie. Y para conocer más a fondo esta parte de la historia, visité la tienda Manendo en Ginza, con más de 400 años de historia. Tuve la oportunidad de entrevistar al señor Higuchi Yoshiyuki. Él es el heredero de decimotercera generación de esta tienda y quien muy amablemente me contó detalles sobre la historia de este tipo de dulces. Ah, pues fue fundada durante el periodo Edo, hace 400 años, ¿verdad? Así es. Como veníamos diciendo, los dulces, a causa de los altos precios de los endulzantes o el azúcar, eran muy caros. Manendo fue fundada en Kioto y era una de las tiendas que preparaba dulces para la casa imperial. Ay, además de una larga historia, también deben de ser deliciosos. Ahora me apetece Bueno, probarlos. debes hacerlo. Y el señor Higuchi me comentaba que cuando el emperador se trasladó a Edo, muchas dulcerías, incluida la suya, se vinieron a la nueva capital, desde donde siguieron ofreciendo sus dulces. Algunos de ellos se siguen vendiendo. Me pareció increíble. ¿Pero son los mismos dulces con la misma receta? Ah, muy buena pregunta también. Sí, es la misma receta y muchas veces el mismo diseño, pero claro que se han adaptado a nuestros tiempos. Por ejemplo, me decía que los wagashi actuales pesan aproximadamente 50 gramos, o sea, te los puedes comer en 2 o 3 bocados, pero en el periodo Edo pesaban entre 150 y 200 gramos. 200 gramos, son muy Sí, grandes, ¿no? grandísimos. Casi el tamaño de una hamburguesa de algún restaurante de comida rápida, ¿no? Enormes. Exactamente. Como yo no lo sabía, quedé sorprendida. Claro que estos se servían como parte de un festín y no se comían diariamente. Además, eran mucho más dulces que ahora, pues las clases altas tenían que demostrar su poder no solo a través de la espada, sino también a través de su capacidad de comprar azúcar. Interesantísimo. La verdad es que no había pensado en los dulces como una forma de poder. Más bien siempre los he imaginado pues desde su parte poética o de disfrute con los sentidos, ¿no? Como en la ceremonia del té. Ah, sí, pues de eso también hablé con el señor Higuchi. Es que los wagashi son multifacéticos. Los nombres de algunos dulces están inspirados en poemas, así que de verdad se puede disfrutar de estos dulces con los 5 sentidos, aunque cada vez menos personas se dan cuenta de las referencias a la literatura. Ya, es que con tanta oferta de dulces, muchas personas prefieren probar las novedades y los wagashi han quedado un poquito olvidados. Sí, la verdad es que estos dulces, al relacionarse con artes como la ceremonia del té, a veces dan una imagen muy estricta, que tienes que comerlos con mucha propiedad y acompañarlos de bebidas como el té. Pero Manendo, al igual que otras tiendas, están intentando volver a atraer a los consumidores a sus productos. La verdad es que sí es una pena que la gente no se dé cuenta del encanto de estos dulces tan deliciosos y particulares de Japón. Me imagino que se están promocionando en redes sociales, creando diseños más populares para las nuevas generaciones. Sí, pero no solo eso. Me encanta que haya tiendas como esta que tienen una postura más libre y relajada a la hora de disfrutar de los dulces. Me recomendó acompañarlos con café, té negro o helado. También me dijo cómo podía recalentar un dulce si se me ponía un poquito duro. Ah, qué bien. Oye, yo también quiero probar esas Te voy a combinaciones. enseñar. Qué interesante información conseguiste, ¿no? Pero creo que se nos está olvidando algo importantísimo. Vamos a ver, ¿por qué justamente el 16 de junio es el día del wagashi y qué se celebra? Ah, pues tienes razón, estaba yo muy embebida en todo lo que aprendí sobre los wagashi. Pues vamos a regresar un poco, o bueno, mucho en el tiempo. Se dice que el 16 de junio del año 848, el emperador Ninmyo, basado en un oráculo, ofrendó a las deidades dulces de aquel entonces, como mochi, para pedir que no aparecieran epidemias y que la población gozara de buena salud. Qué bonitas intenciones. ¿Quién diría que los dulces tenían una relación con la buena salud? Así es, y muchos años después tiendas de wagashi se unieron y una asociación eligió esa fecha para celebrar el Día de los Wagashi. Así que además de deleitarnos con deliciosos dulces, también es un momento para reflexionar y pedir por la buena salud. Qué bien. ¿Y se hace algo en particular? Pues muchas tiendas venden dulces de celebración que se caracterizan por sus colores con significado auspicioso o por tener imágenes de buena fortuna, como tortugas o grullas. También, en el santuario Hiei en Akasaka, en Tokio, se hace una ceremonia en la que importantes tiendas de dulces ofrecen, tal como lo hizo en su tiempo el emperador Ninmyo, dulces japoneses a las deidades. Se me antoja muchísimo ir a ver esa ceremonia. Ay, a mí también, pues podríamos ir terminando el programa. Y bueno, los amantes de los dulces como yo, celebramos tranquilamente en casa disfrutando nuestros dulces. Amigos, esperamos que ustedes también disfruten de algún dulce, sea wagashi o no, en este Día de los Wagashi, y que si vienen a Japón, se animen a entrar a una tienda de dulces tradicionales. Es una experiencia para los cinco sentidos que no se deben perder. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Aka no Doumei, o Alianza de Sangre, interpretado por Tokio Jigen. Es el tema principal de una telenovela en la que los protagonistas son artesanos de wagashi. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos desde Ciudad de México, desde donde nos escribe Karen G.B. Lezama Barba. Y nos cuenta que estuvo escuchando el programa del buzón sobre el latte art en tres dimensiones. Esas decoraciones tan bonitas encima de los cafés. Y dice que le encantaría probarlo en su próximo viaje a Japón. Muchas gracias, Karen. Y desde Unquillo, en Argentina, nos escribe Julio del Carlo. Nos dice que nos escucha mucho a través de Onda Corta y también por la aplicación cuando va en su coche. También nos comenta que aprecia la calidad de los programas. Pues muchísimas gracias por tus comentarios y también por escucharnos. Eso es. Seguimos con un email desde Chimbote, Perú, de Víctor Hugo Bayona Moreno. Nos dice que desea aprender japonés, así que, Víctor, te recomendamos que accedas a nuestra página de Hablemos en Japonés del curso de TAM. Allí podrás encontrar todos los materiales y los podrás descargar gratuitamente y seguir el curso a tu propio ritmo. ¡Ánimo! Y también de Perú, pero de Lima, nos escribe Adolfo Ramos. Él parece que ya comenzó a estudiar japonés, así es que te mandamos mucho ánimo con tus estudios. Eso es. ¿Y ahora qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Muy bien. ¿Dónde está localizado el nuevo parque de diversiones inmersivo? Encontrarán la respuesta en la entrada del blog sobre el último programa de Mi Tokio. Y ahora tenemos un recordatorio por si alguien se ha perdido alguna edición anterior de nuestros programas, pues los pueden buscar en el apartado de videos cortos, donde podrán escuchar el audio acompañado de fotos del programa y de su grabación. Eso es, podrán encontrar las ediciones anteriores del buzón de Radio Japón en el menú de vídeos cortos de la aplicación o también en la página de inicio de la web de NHK World Japan. Y además, a partir de hoy, en las entradas de nuestro blog, al final del texto podrán encontrar también un enlace. ¡Anímense a verlos! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! La comunicación es un sistema complejo que no se limita exclusivamente a lo que decimos con palabras, sino que se conforma también por el lenguaje corporal, es decir, los gestos y expresiones que realizamos con el cuerpo y que sirven para complementar y enfatizar aspectos de nuestro discurso. El japonés, por supuesto, no es la excepción, y de todos los gestos que usamos cotidianamente al comunicarnos en esta lengua, hay uno que tiene un valor especial, la reverencia. Seguramente lo han visto en películas o series. Los japoneses hacen muchas reverencias. Y es que uno de los usos de este gesto es funcionar como saludo, reemplazando el apretón de manos, el abrazo o el beso que usamos en nuestros países con colegas, amigos y familiares. La reverencia también es un signo de cortesía y respeto. Y es por eso que se la usa en lugares donde existe una situación de asimetría entre las personas. Por ejemplo, en comercios y restaurantes, donde el cliente es puesto en un lugar elevado, pero también en lugares como estaciones de tren y aeropuertos. Cuando recién llegué a vivir a Japón, estaba impresionado por la gran cantidad de reverencias que recibía diariamente. Y no pasó mucho tiempo hasta que yo mismo comencé a hacerlas. Este gesto también se usa para agradecer o pedir perdón, pero les hablaré más de esto la próxima semana. ¡Un gran saludo! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.